Bienvenidos a Hablemos Sin Reservas, nuevamente una temporada de esta, digamos, este encuentro que hemos tenido por acá por la comunidad, con la intención, por supuesto, de que nos podamos llevar algunas herramientas, de que de alguna manera podemos avanzar en algunas cosas que son necesarias para nuestros negocios digitales. Este mes de octubre vamos a estar hablando todas las semanas acerca de cosas que tienen que ver con contenido, con todo lo que tiene que ver con planificación, precisamente porque les contaba en la comunidad que de alguna manera estas son las preguntas que más me hacen, quizás son las dudas más recurrentes, y decidí empezar este último trimestre del año con esta información, precisamente porque nos estamos preparando para lo que va a ser nuestro cierre, pero también para lo que va a ser el inicio del año 2022 y qué mejor manera que hacer esto con herramientas, de hacerlo de manera un poco más controlada y que de alguna forma nosotros podamos hacer las cosas, digamos, con más sentido, pudiera ser la palabra, eso por ahí. Entonces, me encanta que estén aquí, bienvenidas a las personas que se están uniendo. Gracias por darse cita un sábado a esta hora sobre todo. Díganme por favor si escuchan bien. Recuerden que la logística para hacer sus participaciones y aportes es levantar la mano y por supuesto luego darle al botón. Díganme si me escuchan bien para entonces comenzar. Por allí está uniéndose más gente. Qué bueno. Voy a darle la palabra a Mirna. Buenos días, Mirna, bienvenida. Qué bueno tenerte aquí en la comunidad, me encanta. Hola, Aura, muy buenos días. La verdad que es que siempre ando bien complicada y a veces leo los mensajes como semanalmente, ¿no? Pero ahorita en una de esas cosas que dice uno de los astros, estaba leyendo, revisando los mensajes y vi que había el streaming y de verdad que me interesa refrescarme con estas informaciones tan creativas y que lo ponen a uno a pensar en que hay cosas por hacer, ¿no? Así que gracias. Estaré escuchando por aquí. Me encanta que estés aquí y me encanta que todo se alineara además para que estuviéramos esta mañana acá. Sé que es un horario un poquito extraño, pero bueno, ayer tuvimos complicaciones, no pude hacer la actividad, pero como les dije, quería empezar el mes haciendo algo que nos dejara una herramienta, que quizás nos dejara un poco de guía para lo que va a ser nuestra planificación y nuestra proyección para el cierre de 2021, pero sobre todo también para el inicio de 2022. ¿Por qué decidí hablar de contenido durante todo el mes? Como les digo, es importante que nosotros entendamos de alguna manera que esto de la planificación del contenido, de la generación del contenido y de todo lo que tiene que ver con la producción que nosotros hagamos en nuestras marcas nos va a ayudar precisamente a que nosotros podamos avanzar de alguna manera en esto de lo que queremos proyectar o el mensaje que queremos comunicar para nuestras audiencias en lo que falta de año y en lo que viene al inicio de 2022. ¿Qué son las cosas que debemos considerar? Es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy y precisamente hoy les tengo información bien valiosa. Lo primero es que nosotros tenemos que entender que a la hora de gestionar nuestros medios digitales, no me gusta hablar solamente de redes sociales, aunque es un punto bien importante, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles van a ser nuestros objetivos. Cuando nosotros tenemos un objetivo claro, un propósito claro con lo que queremos proyectar o lo que queremos comunicar, es muchísimo más fácil que nosotros podamos planificar. ¿Qué es lo que sucede con la planificación? Esto es a veces una piedra de tranca en el camino para algunas personas, porque no soy bueno planificando. Hago mi planificación, pero no la ejecuto, de alguna manera me quedo trancado, no tengo algunos procesos creativos completados según mi criterio. Esas son las cosas que más me suelen decir para el tema de lo que es la planificación de contenido. Pero la verdad es que te tengo que decir el día de hoy que la planificación responde un poco a tu motivación, pero también a la disciplina y a lo que tú quieras proyectar. Entonces, esto depende mucho, digamos, de cómo yo me quiero ver en el futuro inmediato. Entonces es ahí donde entra quizás en vital importancia esto de ser organizado. A mí me gusta siempre decirle a los emprendedores digitales, que es además el público que más atiendo, que hay que tener orden. Si yo no tengo orden, yo voy a estar ejecutando acciones, esto no se escapa, pero la diferencia va a estar en los resultados que yo voy a ver. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas, como vaya viniendo, vamos viendo, decimos en Venezuela, es un poco complejo porque ciertamente voy a estar todo el día intentando solventar alguna situación con el mensaje que yo quiero comunicar. A diferencia de que cuando tengo una planificación, yo puedo transitar sobre la ruta que ya yo creé. Entonces, dígame si esto no es diferente y si no nos quita además un peso encima cuando nosotros estamos generando algún tipo de contenido. Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar estresado porque no sé qué voy a publicar hoy, se me olvidó, se me pasó, no sabía qué fecha era, sino que ya yo tengo todo visualizado para poder avanzar en esto del contenido. Siempre escuchamos que, bueno, el contenido es el rey, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero si el contenido es el rey, yo no lo planifico ni yo lo publico, no estoy haciendo nada. O sea, na de nada me sirve saber que el contenido es rey cuando yo no puedo ejecutar la acción pertinente que me permita tener ese contenido a disposición de la audiencia que estoy manejando. Y esto tiene que ver con la comunidad que estoy construyendo, con la proyección de negocio que yo estoy teniendo y sobre todo con mi visión profesional acerca de lo que estoy haciendo. Entonces creo que no hay como muchas excusas a la hora de nosotros tener o entender que tenemos que planificar. Lo primero que yo tengo que tomar en cuenta cuando voy a hablar de planificación de mi contenido es decidir dónde quiero estar. Nosotros tenemos que tener definidos nuestros objetivos como marca, saber en cuáles medios digitales voy a tener presencia y también debo comprender y mentalizarme a que cada uno de estos espacios tiene una singularidad, tiene un funcionamiento. Yo no puedo pretender tratar todos los espacios digitales de la misma forma. Esto hablando a nivel de contenido. Mucha gente me dice, Aura, es más fácil para mí hacer una planificación y ese mismo contenido utilizarlo en todos los medios digitales en donde estoy. Aquí yo tengo una respuesta. No está mal del todo, pero no está bien del todo. Y te lo voy a explicar. Tú puedes tratar el mismo pilar de contenido. Tú puedes incluso reciclar el contenido que que tienes y lo vas a publicar en diferentes medios digitales, pero tienes que hacer las adaptaciones pertinentes para que la audiencia de ese medio pueda comprar lo que tú estás vendiendo. Y no me refiero al sentido literal, sino al mensaje que estás comunicando, al contenido que estás generando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú publicas en Instagram, que es casi que por ley, la red social en la que las personas invierten muchísimo más tiempo y más esfuerzo en generar contenido, y publicas luego lo mismo en Facebook, y luego lo mismo en LinkedIn, y luego lo mismo en tu blog, y luego lo mismo en tu comunidad digital, en Telegram, en WhatsApp o donde la tengas, te tengo una noticia. Si yo soy tu seguidor, si yo soy parte de tu audiencia, ¿para qué seguirte en todos esos espacios? Te dejo de seguir en todos o te sigo uno solo y ya yo sé que es el mismo contenido, porque estás haciendo una técnica espejo que a mí como usuario no me sirve, porque yo quiero saber otras cosas o quiero que me trates, dependiendo del medio digital donde yo me encuentre, diferente. Entonces, eso lo tengo que tener claro. Y ahí es donde empieza a cobrar vital importancia esto de la planificación. Ah, yo tengo que saber que cuando voy a planificar todo este contenido, cuando voy a hacer toda esta visualización, debo saber cómo lo voy a abordar para cierto tipo de red social, para cierto tipo de medio digital. Entonces, eso como primer punto. Como segundo punto, tú debes tomar en cuenta cuál va a ser tu frecuencia de actualizaciones y qué atención le vas a dar a ese contenido que estás planificando. Fíjense que todo esto puede ser tratado como una preproducción del contenido. No estamos hablando todavía de la grilla, de cómo yo voy a hacer el copy, no estoy hablando todavía de cómo voy a hacer ni siquiera el diseño. Solamente te estoy diciendo cosas que tú tienes que hacer antes de la ejecución, de la producción de tu contenido. Entonces, yo tengo que verificar, ah, bueno, tengo una frecuencia de publicación de tantos posts a la semana. En este medio digital voy a publicar tantas veces. Lo voy a hacer a tales horas. ¿Y cómo lo sé? Lo voy a saber en la medida que yo tenga la habilidad de medir lo que está sucediendo dentro de esos medios digitales también. A veces se nos olvida que no es solo que el contenido se vea bonito, que a mí me parezca útil y que yo sienta que la audiencia lo puede apreciar. Yo tengo que verificar a ciencia cierta si eso que yo tengo en mi mente está sucediendo con la audiencia. A veces yo creo, como generador de contenido, que lo que estoy haciendo es lo mejor, pero probablemente mi audiencia no lo esté recibiendo así. Y allí es donde cobra vital importancia el tema de las métricas, el tema de verificar exactamente lo que está sucediendo con mi contenido. Muchas veces puede haber sucedido que ustedes han generado un contenido que creen que va a ser, como decimos en Venezuela, un palo, que eso va a funcionar y bueno, va a tener una viralidad increíble y resulta que no tiene ningún resultado. Y luego está ese contenido al que no le tienen nada de fe y ese es el que funciona. Díganme si no les ha pasado esa situación o a quién le ha pasado esa situación. Recuerden que pueden ir haciendo sus intervenciones acá, piden la palabra y vamos construyendo esta conversación. Entonces, importantísimo que yo tenga en cuenta, entonces, primer punto, decidir dónde quiero estar. Segundo punto, revisar cuáles van a ser las frecuencias de actualizaciones y cuál va a ser la atención que yo le voy a dar al contenido que estoy planificando. Luego, yo tengo que identificar cuáles van a ser esos principales temas de los que voy a hablar o lo que se conoce normalmente como cuál va a ser el pilar de contenido que yo voy a atender o que yo voy a generar. Eso lo tengo que tener también claro porque aquí entran digamos, en juego esas solicitudes, esas necesidades que ustedes determinaron en sus audiencias y ahora quieren solventar. Entonces, fíjense que en la manera en la que nosotros atendamos mejor a la gente que nos está consumiendo, pues nosotros vamos a poder ser más acertados en esa producción del contenido que nosotros vamos a generar, la que estamos planificando. ¿Qué es lo que tienes que considerar en este punto? Que tu contenido, por supuesto, vaya a generar algún tipo de valor, que por supuesto ese contenido esté adecuado a tu marca, a tu servicio, a tu producto. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que a veces nos queremos meter en unas camisas de 11 varas que no funcionan. Ah, bueno, este contenido no se adapta a mi marca, pero yo me voy a meter ahí porque está en tendencia. Ojo, evalúa bien qué es lo que vas a hacer porque puede ser un total desastre para tu marca. Entonces, importante que esto lo tengas en cuenta. Como cuarto punto, viene exactamente de lo que estamos hablando hoy aquí, la planificación. ¿Cómo la voy a hacer esta planificación? Uno, tienes que saber que tú vas a planificar por periodos de tiempo. ¿Cuáles van a ser esos periodos de tiempo los que se adapten a ti, pero también se adapten a tu audiencia? Ah, bueno, yo voy a planificar semanalmente. Bueno, porque a mí se me hace sencillo así, porque siento que es lo que puedo tener controlado, porque de alguna manera me siento cómodo con esa forma. No, yo voy entonces a planificar quincenal, voy a planificar mensual. Mi recomendación es que planifiques mensualmente y que dentro de tu planificación también tengas espacios de flexibilidad para incluir cualquier tipo de contenido que tú no hayas considerado en el momento o que se esté produciendo debido a una situación que no tenías en mente. Por ejemplo, yo tengo toda mi planificación del mes, pero resulta que a mí me invitaron a la radio y yo quiero dejar asentada esa participación en radio. Bueno, yo debo tener una planificación que me permita incluir contenido de ese tipo. Ah, mire, estuve en la radio, pasó esto fue lo que dije, de aquí se sacaron tantos tips, tantas cosas. Yo debo poder incluir contenido adicional a la planificación que ya tengo hecha. ¿Qué es lo que sucede con la planificación? Y debemos tenerlo claro. La planificación es una hoja de ruta. Eso, es una guía por la cual yo voy a transitar. Entonces, es importante que yo tenga esto en cuenta. Una de las cosas que también debes incluir en tu planificación es todos estos aspectos que hablamos antes. Bueno, ¿cuál va a ser la frecuencia? ¿En cuál medio digital voy a publicar? ¿Y qué tipo, digamos, de diseño o recurso o formato voy a utilizar para que ese mensaje pueda llegar a mi audiencia? Luego que esto pasa, cuando estoy haciendo mi planificación, es importante también que yo piense en cómo yo voy a medir los resultados de ese contenido. Entonces, importante también que yo tenga eso. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a medir? Que este contenido me traiga vistas, que este contenido me traiga seguidores, que este contenido tenga cierta cantidad de likes. ¿Qué es lo que voy a medir? Ese KPI, ese indicador, lo debes escoger dependiendo de cuál es el objetivo de tu marca con respecto a la forma en que la gente consume tu contenido. Eso es lo que tienes que hacer o en lo que tienes que pensar. Y por supuesto, esta planificación también debe estar atada a la estrategia principal de tu marca. Recuerda que siempre digo que muchas de las cosas que nosotros hacemos o todas las cosas que nosotros hacemos en medios digitales deben tener una intención. Entonces, si yo no tengo esa intención definida antes de la planificación, probablemente lo que yo estoy proponiendo no va a funcionar para nada. Entonces, es importante también que yo tenga eso en cuenta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme alguna de sus experiencias con la planificación de contenido, si tienen alguna pregunta y la vamos contestando por acá, los escucho. Buenos días, Ali, bienvenida. Hola, buenos días, gracias a ti, Aura, y bueno, y buenos días para toda tu audiencia. Gracias por esta actividad. De verdad que sí, que todos esos tips de planificación que he aprendido contigo en la comunidad, a mí en lo particular me han ayudado muchísimo. Primero para sentir que de verdad estoy haciendo algo objetivo por lograr los objetivos que me estoy, todas las metas que me estoy planteando para darle vida a mi ecosistema digital. Y eso que tú dices acerca de que no podemos tener la misma estrategia o el mismo contenido en las diferentes redes sociales, es así. Yo particularmente, porque a veces a uno como que se le acaba la imaginación y, Dios mío, ¿de qué hablo en esta? ¿De qué hablo en aquella? Bien pueden ser temas similares o que se parezcan mucho, lo que yo trato es de enfocarlo desde diferentes puntos de vista, aportar diferentes aspectos de ese mismo tema y lo adapto a la red social que según las características que yo vea o también el formato, cuál formato se adapta mejor para este tema que quiero hablar en esta red social en este momento. Y de verdad que así me ha funcionado mejor que, como tú dices, repetir la misma cosa en las diferentes redes, porque la gente al final se queda con una sola. Gracias. Gracias por esa experiencia, Ali. Y sí, definitivamente me gusta escuchar que estas herramientas sirven para poderlas poner en práctica en sus estrategias de marca. Esa es la idea precisamente de estas actividades. Por eso quise este último trimestre rescatar un poco de lo que hemos venido haciendo acá en la comunidad. Y bueno, precisamente quise hablar de contenido, de planificación como punto inicial, porque sé que muchos nos estamos preparando para lo que va a ser el 2022. Entonces, tenemos que ir ya practicando. Fíjense que me gusta que Ali haya traído esta experiencia con el tema de diversificar el contenido en los diferentes espacios de su ecosistema, porque definitivamente, como les dije anteriormente, la gente actúa distinto. Y eso es un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer que nuestra comunidad pueda crecer. Adelante, Mirna. Sí, gracias, Aura. Bueno, y saludos a todas las que están por acá y que lleguen a escuchar Yo de verdad no tengo una, confieso así abiertamente, no tengo una planificación. He intentado hacerla, pero bueno, por múltiples otras ocupaciones, no me concentro en hacer una planificación, ¿no? O por lo menos así en un cuadro esquemático, más o menos. Lo que sí tengo son como algunas precisiones de cosas a publicar. Lo que sí me parece bien importante y es esto de no replicar automáticamente todo lo que se publica en las redes sociales que uno tiene, ¿no? Y hablo por mi experiencia, o sea, para mí el Twitter tiene unas características y ahí publico una serie de cosas que no son las mismas que publico en Instagram o que replico en Facebook, que uso muchísimo menos, ¿no? Pero quería preguntarte, entonces, estas herramientas de asociación de redes que trae, por ejemplo, Instagram, que te permite publicar tanto en tu página de Facebook, porque te obliga a abrir una página si abres una cuenta profesional, o en las otras. Yo replicaba mucho desde el punto de vista de mi cuenta personal, pero ya las publicaciones que hago más de mi área de experticia, de relaciones internacionales, de aprendizaje, de ese tipo de cosas, no las replico automáticamente en Twitter, sino que las he dejado como para ir generando esa comunidad que me lee a través de Instagram, mientras que en el Twitter pues son otros temas los que manejo. Entonces, ¿qué opinas tú de ese uso también? Porque bueno, son facilidades, o no sé si se puede llamar facilidades, que ofrece Instagram para replicar en otras, o en el caso de Twitter, de la herramienta de Buffer para poder replicar en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y lo tercero, que me parece muy útil y me ayuda mucho, es hablar eso del ecosistema o de los medios digitales, porque no solo publicamos en redes sociales. Por ejemplo, yo tengo un pequeño blog de hace un buen tiempo, pero son cosas, artículos un poco más de contenido, y por eso lo tengo un poco abandonado porque no es tan corto. Entonces, hablar de ese ecosistema más amplio es también hacer una planificación un poquito más compleja. Entonces, quería dejar eso por allí y la pregunta concreta era, ¿qué pensabas tú de esas herramientas que permiten replicar la información desde una red a otra o a dos redes adicionales? Interesantísima esa pregunta, Mirna. Fíjense, los medios digitales tienen funciones que están allí para ser utilizadas. Solo que lo que yo les digo en esta oportunidad es que piensen en su estrategia, sobre todo cuando ustedes quieren hacer crecer sus comunidades. Y hablo de comunidades, no solamente de una comunidad digital que tengas como esta en la que estamos hoy, sino también de tu comunidad en otros espacios digitales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si puedo utilizar esas bondades, digamos, que tienen las redes sociales, que me permiten de alguna manera en ocasiones enviar el mismo contenido a otro espacio. O sea, eso está ahí y si lo puedes utilizar estratégicamente, muy bien. Lo que yo sí no voy a recomendar es que siempre lo hagas de esa manera, porque volvemos entonces a caer en el loop infinito de que todo lo que sucede en tu ecosistema es exactamente lo mismo. Con respecto a lo que Mirna comenta, sobre todo del contenido para blog, que es una planificación, como dice ella, algo distinta, bueno, esto tiene que ver con más con un calendario editorial que responda precisamente a el embudo que tú tienes de conversión para tu ecosistema. ¿Qué es lo que normalmente sucede o cómo es lo que deberíamos considerar nosotros o qué es lo que deberíamos considerar nosotros? Cuando estamos haciendo un embudo que parte desde mi planificación de contenido, porque yo tengo la intención de pasear a mi gente por diferentes aristas de mi ecosistema, normalmente lo que yo hago es llevarlos hasta mi sitio web o hasta mi blog, que es donde normalmente yo hago la conversión final. Es decir, lo convierto allí en un seguidor, en un suscriptor, en un cliente. O sea, pasa de ser prospecto a convertirse en alguien que está generando una acción que yo pedí en mis diferentes espacios digitales. Entonces, con el tema del blog, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? Si tú vas a tener este espacio, bueno, haz por lo menos una actualización semanal. Si es que no tienes suficiente tiempo como gente que se dedica al blogging exclusivamente y escribe todos los días. Pero si ves que la cosa se te complica, bueno, hazlo cada 15 días o por lo menos una vez al mes. Pero que la gente no entre a tu sitio y vea eso ahí abandonado, porque entonces pierdes un poco de coherencia. Cuando sobre todo nosotros somos muy activos en redes sociales y tenemos un sitio web y la gente va a ese sitio web y ve eso ahí como sin actualizaciones, lo va a ver así abandonadísimo. Entonces la idea es más bien que tú logres que ese sea el espacio donde exista la conversión real. Yo siempre lo digo, a mí me encantan las redes sociales, por algo trabajo en esto, pero mis conversiones no son en las redes sociales. Mis redes sociales funcionan como una ventana, es decir, como exposición de mi marca y de lo que yo hago. Pero mis conversiones reales suceden dentro de mi sitio web. Por ahí es donde la gente me contrata, por ahí es donde la gente sabe a ciencia cierta qué es todo lo que yo hago, por ahí es donde la gente ve cierto tipo de contenido que a lo mejor no ve en otros espacios de mi ecosistema digital. ¿Por qué? Porque la ruta está construida para que la conversión ocurra allí. Entonces, importante que nosotros nos vayamos con esto de la planificación nuevamente a lo que es estratégico. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera y para qué lo estoy haciendo así? Son preguntas que tienes que hacerte desde el principio. Con respecto al tema creativo que decía Ali y coincidió Mirna, sí, a veces como que se nos acaban las ideas, esto nos pasa a todos, no es que somos una máquina de producción de contenido constante, pero precisamente la planificación nos ayuda a cerrar esa brecha de cuando nos quedamos sin nada que decir, bueno, ya sabemos que tenemos algo allí. ¿Y por qué te digo que la planificación funciona así? Porque este es el siguiente punto del que le quería hablar a ustedes. Nosotros debemos considerar también en esta planificación tener algún tipo de contenido de reserva. Ese contenido que nos va a salvar cuando yo tengo algo planificado, pero probablemente no se da. Un ejemplo de esto. Imagínense que yo tenía un contenido planificado para el día de ayer que se iba a dar esta actividad. Esta actividad no se llevó a cabo. Inmediatamente a mí me tocó sustituir el contenido que era referente a esta actividad con un contenido aparte, que lo tenía, digamos, por si acaso. Entonces, eso también nosotros lo deberíamos considerar. ¿Qué otras preguntas tienen al respecto de esto? Díganme por ahí. Esto del contenido de reserva, para cerrarlo un poco, también nos ayuda cuando pasa algún, digamos, inconveniente. Ah, bueno, no sé, se fue la luz. Entonces, bueno, yo tenía algo por ahí que era lo que iba a publicar, digamos, del día, pero también tenía algo preparado con anterioridad. Entonces, me funciona muy bien. Bienvenidos todos los que están llegando. Estamos hablando de tips de planificación de contenido y en este momento estamos compartiendo nuestras experiencias como planificadores, como productores de contenido. Si tienen alguna pregunta o si quieren hacer alguna intervención con respecto a sus experiencias, la pueden hacer. Levantan la mano y yo con todo gusto le doy la palabra a los que están llegando. Otra de las cosas que yo debo considerar en esto de la planificación es que digamos que también tener un plan con anterioridad me permite establecer contenido para fechas que no se deberían olvidar, fechas que tienen que ver con mi marca. Un ejemplo, tenemos una comunidad de podcasters, el 30 fue el Día Internacional del Podcast. Ese día, por lógica, no podía pasarse por alto felicitar a los podcasters, decir que teníamos un evento y todo lo que iba a suceder en el día. Entonces, ese es un contenido que se preparó con anticipación para que pudiera salir. Pero ya yo sabía desde hacía unos meses, cuando se preparó el evento, que ese día iba a salir ese tipo de contenido. Entonces, fíjense que un poco lo que me ayuda esta planificación es también adelantarme a eventos que van a suceder y que son recurrentes. Ejemplo de esto, el aniversario de mi marca. El aniversario de mi marca es todos los años. Yo sé que todos los años voy a generar un contenido relacionado con esto. Entonces, quizás si yo soy de las personas que hace una planificación anual, que ya sé más o menos qué cosas van a ocurrir o qué cosas quiero atender durante el año, esa es una fecha que yo voy a incluir dentro de mi planificación. Por ejemplo, Ah, bueno, yo sé que yo todos los meses en la comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela hago dos encuentros que son para que conozcan emprendedoras. Entonces, ya yo sé que en mi planificación, dos veces al mes va a salir una publicación que tiene que ver con eso. En este caso de esta comunidad, estamos empezando a retomar nuevamente la temporada de Hablemos sin Reservas. Yo sé que todas las semanas va a salir un contenido relacionado con recordarles a todos que tenemos este encuentro para que participen. Entonces ya yo esto lo hice con anterioridad. Yo no tengo que esperar el, digamos, el jueves para decirles que el viernes yo tengo esta actividad, porque ya yo eso lo hice, ya yo lo diseñé, ya yo lo programé y ya yo me quedé tranquila. Me toca monitorearlo. Y aquí está una de las claves también de que la planificación funcione. No es que, bueno, yo planifiqué el contenido, lo hice y todo esto y dejo eso a la buena. No, yo tengo que estar pendiente de lo que sucede. Las herramientas fallan. Hay situaciones con las que nos enfrentamos todos los días que pueden afectar el contenido que estoy generando. Entonces, esto de estar encima también de lo que está sucediendo con mi contenido es importante. Yo tengo que pensar que no puedo dejar que el contenido quede allí, sobre todo porque cuando yo planifico, yo estoy pensando en la acción que va a generar mi audiencia con respecto a esto. Entonces, yo no pudiera tener un contenido y luego dejarlo botado porque si la audiencia está ejecutando ciertas acciones, yo necesito cerrar eso. Yo necesito contestar, yo necesito pasear a mi audiencia por los otros espacios de mi ecosistema digital y de alguna manera yo necesito ver cuál es el resultado que eso está teniendo para saber si es un contenido que puedo replicar, si es un contenido que definitivamente tengo que dejar de producir o cómo yo puedo manejarlo. Pero no lo puedo dejar botado. Eso es una de las cosas interesantes que tiene esto de la planificación. Otra de las cosas es que además de planificar el contenido, te va a servir para tener una visión global de cuál tipo de contenido vas a generar y cuáles temáticas son las que se están publicando en mayor medida. Esto no quiere decir que, por ejemplo, todo el mundo está, digamos, publicando un reel sobre pasos para hacer no sé qué. Ah, bueno, entonces yo lo tengo que publicar aunque eso no vaya con mi línea. No, toma de lo que está en tendencia lo que te conviene. O sea, no tienes que forzar la tendencia ni entrar a juro a una tendencia. Tienes que saber qué es lo que vas a utilizar para que funcione para ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Probando diferentes tonos de comunicación, probando diferentes formatos y, por supuesto, teniendo una planificación en donde esa variedad sea evidente, donde tú la puedas verificar. Entonces, es importante esto. Y, por supuesto, lo más importante es que en esta planificación incluyas contenido diverso, pero sea solamente hablar de ti, de lo que haces, porque eso aburre, ya eso lo hemos hablado y creo que es algo que está bastante claro para los que son generadores de contenido. Otra de las cosas que puedes tener en esta planificación es hacer una reutilización de algún contenido que te funcionó mucho en el pasado. Si es un contenido evergreen de este contenido que no tiene caducidad, digamos, puedes traerlo y utilizarlo nuevamente en una estrategia. Por ejemplo, yo hablo de comunidades digitales, pero cuando hablo de cómo crear comunidades exitosas, tengo mucho éxito con ese contenido. Entonces, yo puedo, digamos, hacer un refrito de ese contenido que me funcionó en algún momento y actualizarlo y traerlo de nuevo a la palestra para mi comunidad, porque sé que le va a gustar a la gente que está llegando, a la gente que apenas me está conociendo y a quienes me conoces les va a afianzar qué es lo que yo hago como marca. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo ustedes pueden utilizar, digamos, la reutilización, valga la redundancia, de ese contenido que ya tienen. Otras de las cosas que ustedes pueden entender o hacer con el tema de la planificación es que ustedes, cuando estén haciendo esto, piensen en la manera en que van a dinamizar sus comunidades. Bueno, ¿por qué estoy generando este contenido y cómo espero yo que la audiencia reaccione ante esto? Eso te prepara precisamente para que esta gente que está alrededor de tu marca pueda empezar a movilizarse. Y esto, por supuesto, te va a permitir un punto de encuentro, un punto de contacto más cercano con la audiencia que acabas de construir o que estás construyendo. Además, que en virtud de mi trabajo, que es precisamente construir comunidades, les tengo que decir que cierto tipo de contenido les va a generar mayor vinculación con la gente que tienen alrededor. Entonces es importante que ustedes consideren que si son marcas personales, sobre todo, se muestren muy honestos, muy ustedes, porque a veces también queremos como que disfrazar lo que estamos haciendo y les digo una cosa, las audiencias son exageradamente inteligentes y cuando las cosas son forzadas se nota o cuando no tienen un sentido muy lógico. Entonces es importante que recuerde siempre que yo estoy haciendo todo esto con una intención y que por supuesto esta intención tiene que ir dirigida a beneficiar a mi audiencia, no solo a mí. Importante eso por ahí. Y bueno, por supuesto, una vez que yo tengo todo lo que es mi planificación ejecutada, yo tengo que hacer las revisiones pertinentes precisamente para saber si este contenido está listo para ser programado, para ser publicado y por supuesto para ser consumido por mi audiencia. Entonces, básicamente, estos son los tips de planificación de contenido que yo les puedo traer el día de hoy. Me gustaría saber si ustedes tienen una experiencia distinta, si han aplicado algunas de estas cosas, cómo les ha funcionado, porque recuerden que durante todo el mes vamos a estar hablando de cosas que están relacionadas al contenido y precisamente es bueno que de alguna manera nosotros entendamos si vamos bien hasta aquí o si ustedes quieren que hablemos de algo muy específico en las próximas ediciones de Hablemos sin Reservas, los escucho. Bueno, creo que esto ha quedado claro porque o están calladitos por pena o esto quedó bien, bien claro porque no veo ninguna manito levantada. Ah, sí, Mirna, Mirna se atrevió. A ver, adelante, Mirna. Bueno, como veo que otras no, dije, bueno, para no siempre aparecer por ahí de preguntona. Bueno, hay unas cosas que me parecen muy, muy, muy, muy valiosas, de las que has señalado, esto del contenido de reserva, reutilización de contenidos, me parece muy valioso y de verdad que a veces hay cosas que uno ha generado, no digo, yo no estoy en una marca específica ni nada, pero hay contenidos que uno ha generado que pueden ser reutilizados, bien sea por asunto de valores, temas que son recurrentes y sobre las cuales uno puede hacer un llamado a reflexión, etcétera. Entonces, me parece muy bueno, o sea, me reafirma que no estaba tan, tan mal orientada en el asunto, ¿no? Pero te quería preguntar algo, ya no, quizás cuando se está ya en una cuestión de una marca, etcétera, bien, bien estructurada, pues se trata de generar contenidos propios, ¿verdad? En las que hay esa planificación. Ahora, si uno está generando algún comentario o generando alguna, ¿qué te podría decir? Porque haces los reposts, pero esos reposts no son simplemente un repost de copio y lo coloco, sino que a partir de ello generas también alguna información o exaltas algún elemento. ¿Cómo ves tú este tipo de publicaciones para quienes están pues tratando de proponer una marca? Me gusta esta pregunta. Fíjense que esto de trabajar con contenido generado por otros es totalmente válido. Aquí hay dos formas de hacerlo. Uno, yo puedo hacer la curación del contenido, es decir, tomo un contenido de alguien como base y sobre eso genero mi propio contenido. Eso es como una forma, ya le voy a dar la palabra a Jenny que tiene por ahí la mano levantada. Luego está el tema de que si yo quiero hacer un repost o quiero tomar esa información tal cual la colocó otro colega, otra persona que a mí me interesa o que tiene una temática que yo puedo adaptar a lo que es el contenido que voy a generar en mi marca, se puede hacer siempre y cuando quizás lo hagas más como un tipo de reseña, es decir, que hagas el comentario encima de la publicación y por supuesto que no se te olvide jamás darle el crédito de autoría a la persona sobre la cual estás trabajando, sobre la cual estás emitiendo una opinión. Siempre es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Porque he visto como que muchos problemas que tienen que ver con la legalidad, porque bueno, quiero hacer esto, pero no lo sé hacer bien, entonces queda ese contenido como una vulgar copia, hay que tener cuidado con eso. Pero es una estrategia válida y la curación de contenido es algo que nos ayuda muchísimo. De hecho, justo que no lo tomé en cuenta para lo que es la planificación de este mes, pero quizás cuando estemos hablando sobre los tipos de contenido, que es dentro de 2 semanas, podemos tocar ese tema, Mirna, así que ya tomé nota por aquí para incluirlo y quizás ahondar un poquito. Eso va a ser el 15 que vamos a estar hablando de tipos de contenido para el ecosistema digital y podemos hablar de esa técnica que funciona buenísimo. Le voy a dar la palabra a Yeli. Bienvenida, Yeli, ¿cómo estás? Gracias, Adelante. buenos días. Querida Aura, ¿cómo estás? Caramba, placer saludarte y al foro también. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se te escucha fuerte y claro. Ah, Bienvenida. perfecto, perfecto. Bueno, quería comentar lo siguiente. Alguna vez yo me aprendí una máxima para trabajar y estudiar donde decía, pues, que la sencillez vende. Y para mí la sencillez es tratar de llegar al público meta, en su canal. Es decir, yo tengo que tratar de entender esto, a quién yo voy a dirigir mi mensaje y para qué, a los fines de no generar una copia de mí misma en mi forma de trabajo. Esto es, si yo quiero generar un contenido, digo yo, esto en una red, y voy a copiarle en otra y en otra, de pronto, o sea, hacer algo como para no apabullar o no aturdir con el mismo contenido al público meta, pero tampoco obligar a ese público meta a que, caramba, sea una fotocopia de mi forma de métodos de redes sociales. Es decir, yo, como yo soy emprendedora digital, yo tengo, porque sí, porque es mi capital de trabajo, que tener el Instagram, el Twitter, el Telegram, o sea, cuánta red sea posible para llegar a las masas. Pero habrá dentro de este público alguien que no esté interesado en, oye, como, no, como realmente él no es bloguero, él no es emprendedor digital, él es otro tipo de consumidor, no estará interesado en también abrir diferentes redes sociales porque su canal preferido es, por ejemplo, o sea, mi canal, por ejemplo, es Telegram. A mí me encanta Telegram para lo que yo hago. O sea, me sirve para mis fines. Pero yo no puedo pretender que los demás tengan Telegram, no sé qué más. Me pasa con mi comunidad. Un ejemplo muy burdo. Yo no he logrado que mi comunidad, donde yo vivo, o sea, mi casa físicamente, oye, entre por el carril de Telegram. Entonces yo estoy empeñada en publicar cosas institucionales a través de Telegram y no, ellos no quieren. Entonces yo tengo que bajar como mi nivel de esto, arrogancia, diría yo, porque de paso pertenezco a la junta directiva de la Asociación de Vecinos, bajar el nivel, bajarle dos, y ponerle en bandeja de plata lo que nosotros estamos decidiendo a nivel de junta para que ellos puedan asimilar ese contenido, lo puedan procesar y lo puedan a la vez ejecutar, porque nos interesa, ¿verdad? Para algo estamos ahí, para algo nos pusieron allí. Entonces, ¿cuál es el límite? De alguna manera, a mí me ha servido la sencillez vende. O sea, eso como un eslogan para mí misma en muchas cosas en mi vida. Pero si yo fuera emprendedora digital, que de paso tengo que pedir disculpas porque entré al foro, pero no soy emprendedora digital, tengo otro perfil profesional, pero tampoco soy tan orgullosa como para no aprender de otras personas, contenidos importantes y profesionales como ustedes. ¿Cuál es el límite, pues? ¿Hasta dónde yo puedo obligar a mi público meta a que tenga cuánta red yo tengo abierta también para que puedan asimilar todos mis contenidos? O, por ejemplo, bajarme, caramba, bajarle dos y publicar lo que yo quería decir en Telegram, publicarlo otra vez en WhatsApp, porque es que mi comunidad no quiere entender, pero bueno, esa es mi comunidad. ¿Cuál es el límite ahora? ¿Cómo podemos detectar eso para ser más eficientes en la en el compartir de nuestra información? Gracias. Primero que nada, gracias por estar aquí. Estas no son actividades para emprendedores digitales exclusivamente. Estas son actividades abiertas a todo público, donde yo genero una cantidad de herramientas que ustedes van a poder poner en práctica dependiendo de su actividad. Así que, Yeli, me encanta que estés aquí. Voy a decir algo que no les va a gustar como va a sonar. Pero si yo estoy generando mucho contenido, estoy generando mucha información que yo siento que es valiosa y la gente no la está consumiendo, es porque yo estoy en el canal inadecuado para mi comunidad. O sea, mi comunidad no está ahí. Yo no tengo que obligar a la comunidad a estar en un sitio en donde no quiere estar. Pero sí puedo crear comunidad en cierto canal digital. Fíjense que son como dos cosas distintas. O sea, yo no puedo obligar a la gente a que esté en Telegram. Yo he hecho el cuento, estoy en Telegram, he dejado de usar otras vías y bueno, la gente que se quiere comunicar conmigo y realmente es parte de mi comunidad ha venido a este espacio y agradezco mucho a los que están y los que se conectan y los que comparten acá conmigo. Simplemente, si hay alguien que no quiere estar aquí porque no le gusta este canal, porque no se acostumbra, porque bueno, tiene la opinión que tenga acerca de este espacio, no pasa nada. Esa persona no necesariamente es mi comunidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver con la planificación de contenido, sino con la gestión de comunidades digitales. Mis seguidores no necesariamente son parte de mi comunidad. Esto lo tengo que tener metido en la cabeza. A veces nos empeñamos, tengo 10.000 personas en mi comunidad. No, tienes 10.000 seguidores. ¿Cuántos de esos seguidores son parte de tu comunidad? Eso es otra cosa y tiene que ver con otras técnicas. Entonces, si de alguna manera tú estás generando un contenido que siente que no está la gente consumiendo o que la gente te está solicitando que lo generes en otro espacio, es porque tu comunidad se está movilizando en otro ecosistema digital que no es el que tienes construido hasta ahora. Y bueno, sí tomo la palabra de Yeli que dice, a veces nos toca evaluar bien. Hago siempre una analogía con esto. Me enfermo de gripe, voy al médico, me manda un jarabe. Ese jarabe sabe horrible, no me gusta, pero es el que me va a curar. Entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿Voy a buscar el jarabe que sabe rico, que no me va a curar, o me voy a tomar el que sabe feo, que es el que me conviene? Exactamente sucede con estos medios digitales y con las audiencias, y con las redes sociales y la escogencia además que yo hago de dónde voy a empezar a generar el contenido. A lo mejor, y esto lo voy a decir con total honestidad, como siempre soy, mi red social favorita es Instagram, pero no me sirve para nada para la conversión de mi negocio, pero me encanta, por eso estoy ahí. Entonces, mi red social es Instagram, me gusta mucho, genero contenido porque me divierto, me parece fabuloso, por ahí converso con alguna gente, pero mi conversión la hago en mi sitio web. Entonces, lo que me gusta versus lo que me conviene. Entonces tengo que evaluarlo. Obligar a la gente a estar en un sitio u otro, creo que no es la técnica. Sin embargo, sí puedes empezar a mostrar las bondades del sitio donde tú estás y por qué generas contenido allí para que la gente pueda tomar la decisión de movilizarse hacia esos espacios. Eso sí se puede hacer y eso es estratégico. Pero no hay manera de obligar a una audiencia. O sea, tú no puedes ir y ponerle una pistola en el pecho a nadie. Mira, te vas para Telegram o te vas para este sitio o te vas para Instagram. No. O sea, simplemente la manera en que tú generes el contenido y la instrucción, además, que tú des con respecto a esto, es lo que va a hacer que la gente tome la decisión de estar en diversos espacios. Un ejemplo de esto lo puedo poner, es rapidito, es más, lo tengo aquí al lado, es Roosevelt. Roosevelt dejó de usar WhatsApp y él, cada vez que le escriben por WhatsApp, le dice a la gente: hola, no estoy en este medio, por favor escríbeme por Telegram. El que esté realmente interesado en conversar con él se va a movilizar. El que no, simplemente lo deja pasar y ya. Él no está obligando a nadie, simplemente le está diciendo, no estoy en este canal, por favor ubícame por acá. Igualmente, nosotros podemos dar ese tipo de instrucciones que pueden ser un poco más sutiles, un poco más agresivas, pero que todas vayan ligadas a una estrategia. Entonces, creo que va más por ahí que quizás por el simple hecho de obligar a la gente. Y con respecto a la premisa, en la sencillez está el resultado o algo así que comentó Jenny, me parece que esto tiene que ver mucho con lo que siempre les digo, que es mostrarse como uno es. Uno se vincula con las personas en los medios digitales cuando te muestras auténtico. O sea, no hay otra Aura, no hay otra Mirna, no hay otra Patricia, no hay otra Jelly. O sea, como ustedes son, es lo que tienen. Entonces, sáquenle punta a eso y eso, cásenlo con el contenido y van a ver un resultado distinto. Díganme si tienen alguna otra pregunta. Ya estamos a unos minutitos de finalizar este encuentro. Ahí está Jelly. Adelante. Adelante, Jelly. Ah, muchísimas gracias, Aura. Excelente. Buenísimo que te sirvió y le doy la palabra a Mirna. Adelante, Mirna. Sí, me parece muy esclarecedor esto de los seguidores y la comunidad, porque la comunidad es eso, donde hay una cierta asociación de intereses y bueno, siempre es más restringida porque no todos están en posibilidad de compartir de todo y el tiempo no alcanza, pero sí me parece muy, muy clave eso de una cosa son con los seguidores, que hay gente que, bueno, lee su timeline, bien sea en Twitter, en Instagram, etcétera, y a veces yo estoy así como dice, esta es mi hora loca de Instagram, y reviso, abro buscador, y ahí aparece cualquier cantidad de cosas que supongo que lo hacen por inteligencia emocional, pero reviso lo que sea, ¿verdad? Pero eso, y a veces sigo uno que otro porque, bueno, son gustos, apetencias, pero no necesariamente forman parte de mi comunidad, ¿no? Con la que comparto ciertos intereses, las que son sobre cosas de internacional, las que son sobre cosas de e-learning, etcétera, que son como muy específicas. Sin embargo, uno tiene que tener eso muy claro, porque creo que esto de tener un gran número de seguidores no es el objetivo, por lo menos no el mío, y las comunidades siempre son más pequeñas, porque hay algo más como de una militancia temporal o de seguimiento a unos temas, ¿no? Entonces me llevo eso y lo de la curación de contenido, me agrada que lo hayas tomado, porque si es algo que me preocupa, yo me divierto mucho, o sea, lo disfruto, en comentar cosas que son ya bien elaboradas y me parece que es importante reflexionarlas, exaltarlas, ponerlas en relieve, porque si ya están hechos, ¿por qué uno tiene que estar montando otra cosa, ¿no? Y aunque me parecía obvio el hecho de que tú lo estás señalando del reconocimiento de los créditos, creo que la misma herramienta dice repost, entonces no entiendo por qué la gente trata de apropiarse lo que ha sido elaborado por otros. Me parece que más bien cuando uno está haciendo el repost, está haciendo un reconocimiento y está viendo qué tan amplio es la mirada que uno tiene de una red social en particular. Gracias. Así debería ser, pero lamentablemente hoy en día yo puse por ahí un artículo bien chévere que generó una persona que se llama La Era de la Copiadera, algo así. Se los voy a tratar de repostear, está aquí en la comunidad para que lo lean. Y sí, lamentablemente sucede mucho que las personas se quieren apropiar de contenido. Por eso yo les digo que a veces la generación de contenido no es solamente, ah, bueno, lo planifiqué, lo hice y lo lancé ahí y no me fijo qué es lo que está sucediendo, sino que a nosotros nos toca atender lo que está pasando con eso, ¿no? Entonces, de verdad que me gusta mucho que hayan sido bastante participativos hoy, sobre todo porque este es un tema que yo siento que es, digamos, la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos generando a nivel comunicacional dentro de nuestras marcas y negocios. Y luego, porque muchos de los que estamos aquí, como bien dijo Mirna, estamos intentando crear comunidades, tenemos unos objetivos específicos a los cuales queremos llegar, que queremos alcanzar y por supuesto estas herramientas siempre nos ayudan. ¿Qué les quiero decir para cerrar entonces esta primera, digamos, primer encuentro de Hablemos sin Reservas? Ya le voy a dar la palabra a Carla. Recuerden que todos los viernes a las 10 y 30, todos los viernes de octubre, vamos a estar teniendo un encuentro como este con una temática distinta. El próximo viernes, que es el viernes 8, vamos a estar hablando sobre cómo crear un calendario editorial efectivo. El lunes 11 comienza el entrenamiento digital que se llama Community Building Workshop, que es precisamente un entrenamiento que he diseñado para todas las personas que están interesadas en crear sus propias comunidades o en implementar nuevos procesos de gestión dentro de las comunidades digitales que ya atienden o que se quieren convertir en un community builder que realmente tenga todas esas herramientas para poder crear comunidad. Eso va a empezar el día 11. Para los que se inscriban o me escriban por privado, les voy a dar un cupón de descuento. Así que ustedes escríbanme si están interesados en esto. Esto es un entrenamiento que dura una semana, es en formato blend, es decir, que van a tener encuentros síncronos y asíncronos y van a poder aprovechar, bueno, primero toda la experiencia que tengo en estos años creando comunidades y luego voy a estar compartiendo junto con Laura Esqueda y Celis Guevara, que son por su parte formadora y además creadora de contenido, y Celis es abogado especialista en temas digitales que nos va a estar atendiendo con todos estos temas legales para que nuestra comunidad, además de ser exitosos, estén resguardadas legalmente. Eso va a ser del 11 al 16, creo que es la semana. Y luego el 15 vamos a tener otro encuentro como este, donde vamos a estar hablando de tipos de contenido para el ecosistema digital. Y allí tomé nota para incluir esa temática de curación de contenido que nos dijo Mirna, que me encantó. Voy a irles dando la palabra en el orden. Primero, Carla. Bienvenida, Carla. Adelante. Vuelve a pisar el botón de micrófono. Carlita, no te escuchamos todavía. Vuelve a presionar el botón de medio de micrófono para que puedas activar el audio. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Aló. Hola, mucho gusto. Yo realmente estoy iniciándome en esto de del mundo de las redes sociales y estoy estudiando, pues, en función de cómo se maneja, cómo se crean comunidad, y me parece muy interesante toda la conversación de hoy. Pero una de las trancas que yo tengo en esto del estudio que estoy realizando es que me gustaría en algún momento, si pueden hacer un conversatorio sobre ello, es cómo yo puedo realmente saber que el KPI que estoy escogiendo con el respecto al contenido, tú dijiste que tiene que ver con el objetivo de cada uno, es el adecuado, porque yo soy mala con los indicadores, yo asumo mi condición, yo soy mala con los indicadores, pero como quiero en este mundo iniciarme, entonces, si en algún momento tú pudieses hablar de esa escogencia de los KPI, para mí sería fabuloso poder aprender un poco más. Bueno, en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Carla, primero por estar acá y, bueno, atreverte a recibir esta información, a compartir un rato con nosotros. De verdad que es súper valioso que estés por aquí. Ya tomé nota. Eso lo podemos manejar en alguno de estos conversatorios. Me gusta además que ustedes sugieran estos temas, porque sí son herramientas que son al final importantes para nosotros poder también medir qué es lo que está pasando con el contenido. Allí tomé nota de eso. Vamos a ver si en alguno de estos temas de octubre lo podemos tocar, pero si no es así, podemos hacer una conversación que tenga que ver justo con este tema. Adelante, Ali. Hola, hola nuevamente. Ahora te quería preguntar, ¿qué opinas tú acerca de refrescar alguna publicación vieja? Es decir, yo ahorita veo algunas publicaciones que he hecho y me parece que puedo hacerlo mejor o que pude enfocarlo mejor o que pude hacer más bonito el diseño o más llamativo, pero estaría hablando básicamente lo mismo, solo que lo haría otra vez, o sea, lo propondría otra vez. Eso es válido, eso se recomienda. Y en ese caso, ¿qué hacer con la primera publicación? ¿La quito o la dejo? Gracias. Sí, por ahí lo di. Utilizar contenido siempre es valioso si ustedes sienten que es un contenido que hoy en día les puede funcionar mucho a su comunidad. ¿Qué te recomiendo? Puedes hacerlo de dos formas. Uno, haces tu publicación como si fuera nueva, pero tú sabes que estás consciente que esto lo tocaste en algún tema y, digamos, como decimos aquí en Venezuela, te haces la loca. Esa es la primera opción para que puedas medir qué sucede con ese contenido si tiene el alcance que tuvo el anterior. Yo nunca recomiendo borrar contenido, así que esa para mí no es una opción. A lo mejor algún otro colega te va a decir, ocúltalo, quítalo. Yo no recomiendo nunca eso. Y la otra opción que puedes utilizar para retomar un contenido, digamos, viejo, es que hagas la salvedad. Oye, me traje este contenido y es una actualización. Fíjense que quise agregarle esto porque siento que tiene cierto valor y luego de este tiempo analizando, ahora se los traje remasterizados. Entonces, esto les funciona muy bien. Yo lo he hecho con contenido, sobre todo con el contenido que es Evergreen, que es ese contenido que no caduca. Es muy bueno. Es muy bueno porque es precisamente validar con tu audiencia por qué funcionó esto en algún momento y, por supuesto, si esto lo puedes actualizar con nuevas técnicas o completarlo con algo más, siempre es fabuloso. Y me gusta eso que a veces uno también ve, ay, bueno, este diseño sí quedó feo, pero lo que hice es interesante. Entonces, bueno, retomo a hacer el diseño mejor y me traigo el copy y yo misma puedo curar mi contenido. Así que estas son como las dos formas en que puedes hacer eso, pero totalmente válido, totalmente válido. Adelante, Mirna. Es solo una pregunta, Aura. Entonces, el espacio de Hablemos sin reserva, el horario regular son los viernes a las 10:30 para este octubre. Sí, originalmente el espacio es viernes 10:30. Todos los viernes 10:30 nos vamos a estar consiguiendo por esta vía. En algunos casos vamos a tener video, voy a tener la cámara activada para explicar algunas cosas. En algunos otros casos va a ser como esta mañana. Hoy lo hicimos sábado porque yo tuve una eventualidad con la electricidad, 14 horas de apagón, cosas normales de Venezuela, y no pude hacer la actividad y por eso la decidí hacer hoy. Buenísimo, gracias. No, gracias a todos ustedes por estar acá. Hemos llegado al final. Si no tienen alguna otra pregunta, recuerden entonces que nos vamos a estar viendo el próximo viernes 10:30 de la mañana y vamos a estar conversando sobre cómo crear un calendario editorial efectivo. Recuerden entonces que quienes quieran participar en el Community Building Workshop, este entrenamiento de una semana, van a poder hacerlo con un cupón de descuento si me escriben directamente. Y luego vamos a estar hablando el 15 de los tipos de contenido para nuestro ecosistema digital. Igual toda esta información se las voy a dejar en la comunidad para que tengan acceso. Y si ustedes quieren invitar a otras personas a unirse a estos espacios porque sienten que les pueden aportar valor, les voy a dejar un link donde esas personas que no son de la comunidad deben registrarse para poder estar acá. Así que hemos llegado al final de nuestro Hablemos sin Reservas de la mañana de hoy. Gracias a todos por estar aquí y entonces nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye.